Muy buenos días. Día miércoles 5. Sí, 5 de agosto del 2015. Son 10:10 de la mañana yendo al cine. Aquí una transmisión muy pequeña porque y especial. Primero por la hora, segundo porque lo estoy haciendo en directo, que es la segunda vez creo que lo hago. Con música de fondo, gracias a mi hija que está a mi lado. Y ella, aprovechando que está, quería comentar acerca de una situación que sucede comúnmente aquí en Japón, que tiene relación con lo que comenté ayer acerca de los matrimonios. En este caso no mixtos, pero matrimonios entre japoneses. Y es que para casarse es sumamente fácil. Los japoneses agarran, llenan un papel en la municipalidad del lugar en el cual estén radicando y ponen su incan, que es, como ya he mencionado, la firma, ¿no? En muchos casos esto legalizada ya, que te sirve para comprar un vehículo, comprar una casa, acceder al crédito, etcétera, y entre otras cuando te casas, ¿no? Necesitas poner el incan. Y para divorciarte o separarte de la persona con la cual en un momento pensaste que vivirías y pasarías el resto de tu vida, también es igual. Uno de los miembros de ese matrimonio rellena los papeles, la solicitud de separación, pone el incan, solicita al esposo, esposa, cualquiera que sea el caso, que coloque el incan de él o de ella, lo presentan en la municipalidad y listo, se acabó. Eso es todo. Entonces, ¿dónde viene esto de los cambios de apellidos? Que mi hija en algún momento y mi hijo también me mencionaron que alguno de sus amigos o amigas pueden comenzar el año con un apellido y terminar ese mismo año con un apellido totalmente distinto. Eso ha pasado, ¿no, Gineco? ¿Eso en qué año? ¿En qué año pasó? Baja un poquito el volumen para que se pueda escuchar. Porque cuando tú estabas en Shogaku, ¿en qué estabas? En el Hoikuen también. ¿Y cómo fue que se apellidaba cómo? ¿Cómo por ejemplo entró a inició el año como con qué apellido? Umezawa se llamaba. ¿Ya? Cambió a Yoda. Yoda, que eso dentro del mismo año. Y eso solamente pasó en ¿cómo se llama? En Hoikuen, ¿me dijiste? En Shogaku también. En Shogaku. Pero una de mi amiga. Ajá. ¿Cómo era? No me acuerdo si ajá. Cambió a Kakiuchi. O sea, cambió también de apellido nuevamente. Eso es porque la mamá y el papá se separan. Hacen el Rikon, ¿no? Se separan y el nuevo apellido es del papá nuevo. ¿O puede ser que ya separado antes que yo lo conozca y después sea? Ya. Yeah. Yo sé que se han separado, pero está con el mismo apellido. O sea que no siempre hacen el cambio. Oh, eso no sabía, por ejemplo. ¿Qué? Pero ¿y los chiquitos? ¿Tus amiguitos? Cuando, por ejemplo, ahí están ustedes en el GACO, en el colegio, cuando entran, los llaman, ¿ya los profesores también los llaman de otra forma? ¿O con el otro apellido? ¿Y ellos? ¿Los niñitos, las niñitas? ¿Cómo? ¿Normal? ¿Futsu? ¿No dicen nada esto? ¿Pero? Ellos no dicen solitos. Ah, ellos no. Siempre y cuando le pregunten. ¿Y alguno de tus amiguitos te lo has preguntado y te han dicho algo? ¿Algo distinto, algo diferente o qué? No. ¿O casi que no esto? No, yo no he preguntado. Debe ser así, ¿no? Ya. Bueno, ¿y ahora dónde estamos yendo? Minami Ozawa. Osawa. Osawa. Minami Ozawa, que está por la estación de ¿cómo se llama esto? Hashimoto, ¿no? ¿Estamos a cuánto? Mira, por estar grabando, creo que me he salido del camino, pero bueno. Estamos. Según el navegador nos falta ¿cuántos kilómetros? 6 kilómetros, está cerca, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué estamos yendo ahí y no estamos yendo a Vina? Es que en Vina ya siempre vamos. Ajá. Nos hacemos todo aburrido. Aburrido. Ya. Y Minami Ozawa tiene el ego y también hay más cosas porque es de Tokio. ¿Eso es parte de Tokio? Sí. Ah. Pero es bien cerca. Se va rapidito. Bueno. Bueno, pues, amigos, esto era lo que yo les estaba comentando, ¿no? Nos estamos yendo a ver la película de los gigantes, así le digo yo. Es una serie que han dado aquí, es un manga también, ¿no, Himeko? Manga, luego le hicieron serie, ahora película. Así que la serie ya la vi con mi hijo. Acá lo daban tardísimo, Junichi, ¿no? Las 12, ¿no? Más o menos, ¿no? Después. Y aquí a veces lo grabábamos, yo no podía verlo y ya lo veía al día siguiente, pero generalmente lo veía con mi hijo en ese tiempo, cuando él estaba en casa. Así que esa es la película que estamos yendo a ver el día de hoy. Este es el tema también que quería comentarles, lo de los cambios de apellido que puede ser tan, tan común aquí. Para mí es una curiosidad, ya han escuchado a mi hija, para ella, bueno, es normal, no pasa nada, en los niños también, los profesores también les llaman de forma diferente porque ya los documentos, la documentación ha cambiado, entonces a mí como que todavía termina pareciéndome un poco extraño, pero así son las cosas aquí. Este episodio es así, en directo, rápido, porque probablemente hoy ya no pueda grabar, porque como les digo, voy a salir, estamos saliendo, ya estamos camino a... Y estoy aprovechando este cortito tiempo para, mientras mi hija se va maquillando, porque está maquillando, y aprovechando que estaba aquí, poder conversar con ella y que de propia experiencia y voz nos cuente cómo son las cosas. Entonces, ahí lo dejamos, un episodio súper corto, como los del inicio. Creo que el primer episodio de este podcast fueron ni 5 minutos, creo, no sé. Así que espero que sepan disculpar. No quería dejar de grabar, por lo menos dejarlos sin el episodio del día. Así que ahí lo dejo. Ayer me olvidé de mencionar que ya saben dónde encontrarme. Agradecer, ¿verdad?, al amigo Gastón que volvió a enviar un email. Ella me ha pedido alguna interrogante, alguna información acerca de un tema que sí lo he de tratar. Gracias por estar ahí, al otro lado. Y entonces, para los que no conocen este podcast y recién lo están escuchando por primera vez, les dejo los métodos de contacto, pues, ¿no? Que son en Twitter, arroba desde Aikawa, mi cuenta arroba Miyashiro Pro. Y si esto desean enviar un mail, así como el amigo Gastón que lo hizo, lo pueden hacer a desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo. Un abrazo y nos encontramos el día de mañana.